Todos los días de mi infancia volvieron a pasar ante mis ojos como un sueño. Vi que siempre que había tenido una herida que curar, un dolor que apagar, fue siempre a mi madre a quien recurrí. Quizás en el momento en que yo me preparaba para una noche de amor, ella se preparaba para una noche de insomnio. Sola y silenciosa, junto a objetos que le recordaban a mí, o velando con mi solo recuerdo. ¡Qué horrible pensamiento! Tenía remordimientos. Las lágrimas vinieron a mis ojos. Me levanté. En el momento en que me miraba en el espejo, vi una sombra pálida y blanca detrás de mí, mirándome fijamente. Era mi hermosa amada. Afortunadamente, mi corazón no latía, porque de emoción habría terminado por romperse. Todo estaba silencioso, tanto fuera como dentro. Me atrajo a su lado y pronto olvidé todo. Fue una noche imposible de contar, con placeres desconocidos que se acercaban al sufrimiento. En mis sueños de amor, no encontré nada parecido a aquella mujer que tenía en mis brazos, con besos que quemaban los labios, con palabras que quemaban el corazón. Había en ella algo tan atractivo que hubo momentos en que tuve miedo.